conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 12 de agosto, para los que nos escuchan desde Montevideo, Uruguay, en la Sala Zita Rosa, Polenta y Tum, junto a Omar Correa y el Quinteto Pintín, en 18 de julio al 10 al 1012, la entrada 100 pesos uruguayos. Me encanta la gente que nos escucha desde Buenos Aires, que 23 pesos más o menos. Muy bien, Maxi, me encanta, 20, 30 horas. En La Plata, poquito más cerca, Gisela Magri junto a Nicolás Ciocchini, Choco, en Mondongo Cultural, en 63, entre 1 y 115, a las 21.30 horas. Más cerca todavía, por lo menos del estudio de La Voz de las Madres, el Quinteto Negro de la Boca, junto a los hermanos Argueche y el debut del famoso Sexteto Visceral. Famoso antes de debutar, sí. Sexteto Visceral, el Malevaje Arte Club, queda en Garibaldi 1670, entrada 10 pesos a las 21.30 horas. Dúo Molar Bordes, Bordas y el cuarteto de Julio Covielo estarán en el CAF, en Sánchez de Bustamante 764, entrada 40 pesos a las 22 horas. Lucio Arce estará en el Bar El Faro, en Avenida Pampa y Avenida Constituyentes, a las 22 horas, entrada 20 pesos. Caracol estará en Ave Tango, en Almirante Brown 1375, entrada 25 pesos a las 10 de la noche. Y la Orquesta Típica Ciudad Baigón, junto a Bada, en Teatro Goni, Cochabamba 2536, entrada 30 pesos a las 23 horas. Reiteramos que Buenos Aires Negro estará mañana en Garrick, Avenida Avellaneda 1359, a las 23 horas. Pasamos al sábado 13 de agosto y también en Uruguay estará La Chicana, Tabaré Leighton y Tangos Drogos en la Sala Zita Rosa a las 20.30 horas también. Lito Ser estará en Café Vinilo en Gorriti 3780, entrada 30 pesos a las 9 de la noche. Rita Cortese en Los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, entrada 70 pesos a las 9 y media de la noche. Maya Castro estará también en Montevideo, en El Tartamudo, en Avenida 8 de Octubre 2545, a las 10 de la noche. La Orquesta Típica Esquina Sur en el Resto Bar Portuario, en Pinzón 102 a las 23 horas, Pinzón 112 es en La Boca. Y en Mendoza, Alter Tango estará en el Bar Los Dos Amigos, Santa Fe e Ituzaingó, entrada 30 pesos a las 11 y media de la noche. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Aires de Hoy, Nicolás Gershberg, su sexteto, de su nuevo disco Movimientos Porteños. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Nicolás Gershberg. Pianista, compositor y arreglador, nacido en 1975. Editó recientemente, junto a su sexteto, el tercer disco como solista titulado Movimientos Porteños, material que compila obras originales, individuales y también en suite. Multipremiado, ha tocado con artistas como Amelita Baltar, María Graña y Raúl Lavie, entre otros, y forma parte de grupos como La Camorra y el sexteto Escalandrum. Está con nosotros aquí con su nuevo CD y lo presenta ante ustedes, Nicolás Gershberg. Bienvenido, Nicolás, a Fractura Expuesta. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias. Bien, por suerte. Bueno, y sobre todo si hablamos de un disco nuevo, ¿no? Así es. Tercer disco solista. Tercer disco y, sí, primero en esta formación. En realidad, con sexteto. Claro, cada disco hasta el momento fue distinto. Uno de piano solo, después hice... Encuentro fue en trío. En trío, sí. En trío y ahora con sexteto. Con sexteto, ¿y sí. qué te llevó a formar precisamente esta agrupación? El formato de sexteto, sí, digo. Sí, en realidad viene también un poco de la mano del espacio que se generó con Tango con Tempo, con Esteban Falabella, que es el guitarrista también del grupo, y algunos otros amigos que estuvimos desde el comienzo pensando en esto, en buscar espacios, en tener la posibilidad de hacer una música que no tenga por ahí cabida en otros lugares que transcurren para el tango. Entonces, bueno, también en ese momento yo tenía escrita bastante música, tal vez en quinteto, por el quinteto La Camorra, con el cual vengo trabajando hace unos cuantos años, y a partir de esa idea empecé a reciclar ese material, pero enseguida, cuando armé el grupo, empecé con esos temas que ya tenía, pero a escribir música nueva a la vez, ¿no? Todo fue como un poco en este primer, en 2009-2010 se dio bastante rápido, y en poco tiempo también se me ocurrió la posibilidad de invitar, en principio fue como invitado el clarinete bajo, que es Martín Van Tiller, que es amigo y compañero de Coté, exactamente, sí, en sí, el Portón también está. En el grupo del Portón. Puede ser, no recuerdo en este momento. Capaz que me confundo, pero no, es Martín Patiller, es inolvidable su gesto al tocar. Sí, sí, sí. Él, bueno, es un amigo también. Ya lo busco. Bueno. No, me calenté. Amigo de Escalandrum, por supuesto. Uh-huh. Así que, bueno, tenemos también mucho camino recorrido juntos. Y enseguida él le gustó la idea y me resultó muy interesante lo que sucedía. Se producía una apertura para otro lado con la incorporación de este instrumento, un poco robado de otros géneros, ¿no? Si bien existen antecedentes como el de Salgan con su orquesta, uh-huh. que también escribió para clarinete bajo, pero bueno, este es por otro lado. También Martín es un músico que improvisa mucho, entonces bueno, ahí se conformó. Y además el sexteto tiene una presencia importante en el disco, sí, en este sí, caso sí, vos sí. le das una importancia ahí en la composición, precisamente que logra tener una visibilidad en todo el recorrido del disco importante, pero no solo este instrumento, sino también la guitarra. Sí, sí, uno sí. A medida que recorre el material se da cuenta, hay algunos temas que, por ejemplo, Tango Ostinote, la presencia arranca el contrabajo. Totalmente. Después totalmente. Está, bueno, Juan Pablo Navarro. Sí, sí, que sí, está Juan Pablo. Sí, Juan. Después la guitarra tiene su presencia al inicio de un tema, sí. y así es como que se van turnando el inicio de cada sí, uno de los yo, temas. La verdad que trato de que todos participen lo más posible, que cada uno tenga espacio como para decir lo suyo, más allá de que esté la propuesta desde la parte del lápiz o de la composición, uh-huh. pero que también cada uno tenga mucha libertad para sentirse libre de tocar lo que quiera dentro de lo que es el contexto de la música, porque creo que está bien, uno propone un proyecto y escribe los temas, pero creo que el resto lo ponen los músicos que lo conforman. Esto, yo estoy muy consciente y estoy, la verdad, que muy contento y agradecido de que los muchachos se lo hayan tomado tan en serio y pusieron que le aporten muchísimo, claro, sí, muchísimo. La verdad que estoy muy contento de poder haber, de poder conformar este grupo de gente, ¿no? Se trata de Nicolás Gershberg, pianista, compositor. Estamos conversando con él sobre su tercer disco solista recientemente editado, que se llama Movimientos Porteños. Me confundí. Tengo que aclarar eso, me confundía. Es que si no dijo nada todavía, porque ya se adelanta, sí, y me confundí. Lo primero que dije fue un error, que fue confundir una Pantera con Porley, de la dupla. Nicolás Porley. Nicolás Porley es el muchacho que está en El Portón. Claro. Muy bien. De manera que me puedo retirar. Pero también colega de Coté, por eso por ahí los relacionaste. Sí, seguro. Totalmente. El error venía de ahí, pero me tengo que ir. Pero aparte, estaba por la zona, estaba por ahí. Muy bien. Se generó una disputa en el Facebook de Fractura Expuesta, en Fractura Expuesta Radio Tango, al presentar este programa al decir que viene Nicolás Gershberg, sí, presenta Movimientos Porteños, música que algún día será tango. Esto fue un comentario que surgió a raíz de una publicación en un medio de nuestro país, donde justamente sea música que algún día será tango, y nos corren por izquierda de alguna manera Laura Cherkov, que dice: ¿cuándo se van a dejar de joder con que algún día será tango? Es tango. Claro, dice, nos olvidamos de las comillas. Claro, nos olvidaron de las comillas. Claro, después nos justificó a nosotros, pensó que nos había salido un quincho color zanahoria. Esa es la textual de ella ahí en el Facebook. Dice: ¿cuándo se van a dejar de joder con esto de que algún día será tango? Y entonces traslado la pregunta y te hago partícipe del debate. Mira, yo la verdad que desde el comienzo de la formación de este proyecto y tantos otros en los cuales tengo la posibilidad de participar, sinceramente no me preocupo tanto por rotular lo que es o lo que no es. Yo trato de sentirme libre de hacer música, y está bien que se genere a partir de eso una diversidad de opiniones. Eso es sano y también nos ayuda a nosotros a veces a entender un montón de cosas, qué es lo que la gente entiende de lo que nosotros transmitimos. Pero personalmente no me paro en un lugar o en otro, sino que trato de recorrer el camino de un grupo, de un proyecto, de un disco, con libertad. Por supuesto que hay contextos, y este disco está en un contexto más cercano al tango, si se quiere, o dentro del tango, por la sonoridad, por la articulación de los ritmos en los cuales estamos trabajando, por una cantidad de cosas que lo acerca mucho al género. Pero bueno, después las cuestiones literarias, claro, se puede entender como una libertad ahí que se tomó quien lo escribió. La verdad que en este momento no me acuerdo cómo fue exactamente. Te digan música que algún día será tango, no te jode. No, para mí es un halago. Quiero decir, es música, y si algún día será tango, si hoy es tango, lo dejo. ¿No crees que esa discusión sobre los límites del género es la que precisamente le da vitalidad a esta música que es el tango? Digo, esto de siempre discutir de bueno, hasta dónde llega el tango, esto es tango, esto no es tango, vamos a ver qué es lo que determina esa gran cuestión que parece ser la música de tango. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que la hace avanzar? Por supuesto, por supuesto. Donde hay algún tipo de planteo, de crisis, de fractura, de ruptura, digamos, ahí se generan cosas buenas. Me parece que de eso salen una cantidad de posibilidades. Y creo que hoy en día el tango está muy muy expandido, mucho más abierto que en otros momentos. Hay una cantidad de diversidad de posibilidades que podemos llamar que tango. No importa tanto, claro, el título, pero que están dentro del género, o que por lo menos están haciendo referencia a este género. Recién escuchábamos un grupo que por ahí no tiene una formación característica tanguera, pero no puedes negar que tiene, claro, una impronta tanguera muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, es negro. Por supuesto. Entonces, sí, de ahí a que si alguien dice esto, este grupo, te tiene que llegar, tenés que dejar que eso te hable y de alguna forma entender que está ligado a nuestras raíces, a nuestra ciudad. Es, uh-huh. es obviamente una expresión del Buenos Aires de hoy, que uh-huh. también yo trato de moverme en esa corriente. No negar lo otro o lo otro, que es decir, lo que estuvo antes, pues si no, no hubiéramos llegado acá. No, es que sí, tiene claro. que ver con un paradigma de reapropiación del género. Hay, como vos decías, un caudal de músicos que trabajan toda esa impronta tanguera y que no necesariamente la hacen a un estilo clásico. Al menos esa es la visión que uno puede llegar a tener con todos los artistas que van pasando por este programa, ¿no? Ahora, les extiendo la pregunta a los dos. Sí, sí. O sea, a entrevistador también, por el tema de la visión positiva de esto de las crisis que genera este tipo de discusiones. Uh-huh. Sí, igual. Al mismo tiempo, ¿no podría ser considerado como una especie de garita que baja la barrera para demarcar lo que es tango y lo que no? Digo, en ese sentido, es como, me pareció, la verdad que cuando lo estaban charlando me pareció súper positivo la mirada que ustedes aportaron, pero a mí me da la sensación que está más del lado de la garita de decirle, bueno, algún día será tango. De lo policial. Pero claro. Hoy no lo es, ¿entendés? Eso es lo que a mí me genera a veces también. Claro, capaz que claro. no es el caso. Claro. Lo estamos sacando de contexto, es simplemente una bajada de una nota y esto disparó uh-huh. una discusión, sí, digamos. Sí, sí, pero ¿no lo ven a veces también como una garita que te pide documentos para ver si puedes entrar? Yo personalmente, como te digo, no lo siento de mala manera. Entiendo lo que planteas perfectamente, pero como te digo, no lo siento como una bajada de línea de que lo creo que no es, sino como algo positivo. Y también me pasa que es bueno que haya distintos tipos de repercusiones con lo que uno hace. Hay que entender que a alguna gente le va a gustar y a otra no, y bueno, también hay que estar preparado para eso. Uh-huh. No hay que esperar que te digan que está bien lo que estás haciendo o que te alaben tu trabajo, pues si no vas a ir al choque. Digo, creo que uno crece lamentablemente más a veces con los golpes o con alguna crítica mala o con alguna... no por eso derrumbarse ni dejar hacer cosas, al contrario. Por ahí eso te fortalece para seguir adelante. Pero desde ya, cuando llego hoy y me dicen que les gustó el disco, uno se pone contento también, ¿no? Esto... Sí, y aclarar que estos debates que decíamos, estas discusiones que se generan, no siempre generan crisis. Lo que generan claro. es pensamiento uh-huh. sobre el propio género, y eso alimenta precisamente nuevas expresiones, nuevas alternativas de sonoridades y demás. Eso. Bien, estamos con Nicolás Gershberg, estábamos presentando Movimientos Porteños. Tengo una pregunta también sobre un comentario del disco. ¿O escuchamos algo? Vamos a escuchar algo. Escuchemos algo, aprovechemos, faltando 5 minutos. Bueno, lo consultamos con Nicolás. Escuchamos Aires de Hoy, recién. Sí. ¿Qué te parece que escuchemos? ¿Qué otro tema te parece escuchar? ¿Podemos o presentar? Con el siguiente, que es otra cosa completamente distinta. Una milonga más tranquila. Bien, vamos. Vamos ya mismo. Escuchamos Milonga Tuya. Dale, dale, pibe, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Thank you.

Esto es así porque el control de los medios aún depende de corporaciones hegemónicas por la vigencia y aplicación de la ley de medios. De historias, voces y horizontes argentinos. Los viernes a las 20 en La Voz de las Madres. Fin espacio publicitario. AM 530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La Voz de las Madres. La primera de la izquierda. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Bueno, seguimos en Fractura Expuesta. Estamos conversando con Nicolás Gershberg, hablando sobre y escuchando también su disco Movimientos Porteños. 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador automático. Y si no, se pueden comunicar con este programa a través del correo electrónico. Tenemos una dirección que es fracturaexpuesta@madres.org. Tengo un mensaje que llega al Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango, de Claudio Moller, guitarrista que estuvo, nos visitó hace el dos jueves. Moller Bordas, ustedes saben, Claudia Moller es una de ellas, es ella precisamente, el otro es Alejandro Bordas. Mañana presentan el disco en el CAF. Exactamente, justo. Bien. Con el cuarteto de Julio Covielo. Y dice lo siguiente: muy buena la milonga que se está escuchando, se refería a Milonga Tuya, de Nicolás Gershberg. Y dice, sin ánimo de reavivar el debate, uno entonces podría cortar acá. Claro. ¿No? Porque si no, no tiene ánimo de arriba. Sin rebate, ánimo voy a tirar un bombazo. Quizás deberíamos usar la frase: un día serán clásicos. Claro. Está bueno. Cayó muy bien. Dice que seguro alguna vez la escuchó en alguien específicamente, pero no importa. Y manda un saludo. Así que, y Raimundo Rosales, que acaba de poner Capo Nico. Se jugó. Un amigazo. Raimundo es un amigo y un gran poeta. La verdad que creo que uno de los grandes poetas que hay en la actualidad escribiendo letras nuevas. Así que le mando un abrazo grande y estamos preparando un espectáculo juntos en el cual, ajá, va a haber música mía, poesía de Raimundo, va a estar cantando María Estela Monti, otra gran, ajá, amiga y cantante. Así que, ¿para eso, cuándo? Calculo que en octubre va a haber novedades, así que los vamos a tener ahí informados. Muy bien. Así que, bueno, ¿con qué formato? ¿Piano? Va a ser así, ¿vos? Sí, tres personas. Vamos, músico, que soy yo el pianista, Raimundo con sus poesías va a estar recitando, y María Estela cantando. Así que, bueno, después ya les vamos a avisar cuando tengamos más cocinado el asunto. Bueno, pero en eso estamos. Ahí está la novedad. ¿Y todas obras nuevas? Sí, sí, todas de Raimundo. Todas de Raimundo, sí, sí. Muy bien, buenísimo. A ver, ¿qué te motiva a sacar el disco? ¿Qué quiero decir con esto? La salida de un nuevo material tuyo, ¿la planificás? ¿Te propones un tiempo? ¿Decís cada dos años voy a sacar un disco? ¿O voy a componer para tener cada dos años un disco? ¿O surge así porque, no sé, compusiste tantos temas y da para sacar el material? Pero ¿qué es lo que motiva la salida? Sí, de un... En realidad son necesidades de concretar proyectos, sueños, ilusiones que uno tiene. Por ahí hay un montón de cosas que me gustaría ir concretando, que a veces nos dan los tiempos, a veces nos da el bolsillo. Sí, obvio, la guita para sacar un disco. Exactamente, me encantaría poder hacer distintos discos o proyectos, no solamente discos. Pero bueno, ahí vamos materializando los que llegamos, los que podemos. Así que no estar tan planeado, sino en la medida de las posibilidades y lo que uno puede llegar a hacer. Recién, mientras escuchábamos Milonga Tuya fuera de aire, comentabas el hecho de que a veces es mejor en el estudio de grabación tocar sin el retorno. Para poder escuchar con el propio oído. Retorno son los auriculares que se pone el músico en el estudio para escuchar lo que está exactamente ejecutando. O sea, imagínense que están en la sala de grabación y que los músicos, por si nunca fueron a ninguna sala, siempre están escuchando el monitoreo de la consola, es decir, todos entran por línea en general a una consola y van escuchando una mezcla que hace el operador de turno en aquel momento, que normalmente es una persona súper idónea el tema. Ahora, justamente, vos comentabas fuera de aire esto de que a veces vos preferís tocar y grabar a la vieja usanza en la medida de las posibilidades, y que no es que hay un músico escondido en una salita, que a veces eso también se estila como para aprovechar mejor la sonoridad. Y lo quería hilar con esto de la plata, ¿no? Porque seguramente el dinero y las horas disponibles de grabación deben conspirar justamente contra este deseo. Sí, sí, por supuesto. Hacemos las cosas de la mejor manera posible, en la medida de nuestras posibilidades también, pero con esto, bueno, sí, estoy completamente de acuerdo, y yo justamente te decía, es como estar hablando con una persona delante tuyo y que le hables por micrófono a unos auriculares, no es algo tan natural. Claro. Entonces, cuando uno toca un instrumento acústico, este tiene una resonancia propia, se produce algo en el aire que en los auriculares no pasa. Por supuesto, no es ir en contra de la tecnología, que muchas veces te ayuda a que las cosas suenen bien, pero cuando se puede tocar acústico, cuando se puede tocar de aire y sin amplificación, es un placer. La percepción cambia absolutamente muchísimo. Inclusive en los auditorios que se puede tocar acústico. Claro. No son muchos, pero cuando se da esa posibilidad es algo que tiene otra magia, como pasa con los instrumentos mismos. Cuando el instrumento produce esa reverberancia, esta percepción del instrumento hablando, no puede pasar por una amplificación. Te pones al lado de un piano, de un fuelle, de un violín, y lo que vos escuchás es difícil reproducirlo a través de un auricular. Como te digo, muchas veces el auricular es necesario, pues si no, no puedes hacerlo. Bien. Uh-huh. Y costumbres de grabación. Claro. Digamos, y en Movimientos Porteños, con 11 temas, ¿en cuántos lo pudiste hacer? En ninguno. Claro, no, también. Es probable. No, sí. Grabamos bastante juntos. No hubo nadie en cabina. A Juan Pablo Navarro no lo mandaron a la cabina. No lo mandamos a la penitencia. Porque los contrabajistas a veces van adentro. Sí, muchas veces por una cuestión de cómo se toma el instrumento. Pero inclusive los discos que estamos grabando últimamente con Escalandrún, que tenemos batería, que toca Pipi y Piazzolla, los hemos grabado todos juntos. Porque si no, también es cierto que el sonido, como llaman los técnicos, el room o el efecto, el ambiente exactamente, se pierde también si lo metes en una cabina, por lo menos en este tipo de música que es tan dialogada, ¿no? Claro. La cual lo que toca uno influye en el de al lado y así, ¿no? Alejandro Gershberg en el bandoneón, Juan Pablo Navarro en el contrabajo, Esteban Falabella en la guitarra, Martín Pantirer en el clarinete bajo y César Rago en el violín, y por supuesto Nicolás Gershberg en el piano y la composición, conforman lo que es el sexteto que da vida a este disco que se llama Movimientos Porteños, que ¿dónde se puede conseguir, Nicolás? Y espero disquerías, que en todas las disquerías del ramo. Del ramo, del rubro. O de las que van quedando, viste que ahora para muchos, para comprar discos tenés que ir a una librería o a un supermercado, ¿no? Se están perdiendo, lo cual lo decimos así, pero es algo también un poco para tener en cuenta. Sí, ahí, ¿no? Lo que hay es que saltan el paso de la disquería, digamos, saltan ese paso de distribución y utilizan otro tipo de circuito. Bueno, el próximo tema que vamos a escuchar corresponde al señor Luis Alberto Spinetta, queridísimo por algunos aquí, y espero que sean cada vez más, los miro a todos. ¿Qué quiere decir? No, porque siempre hay algún tipo de problema. Obviamente no van a decir nada ahora porque el invitado interpreta un tema del querido Luis Alberto. Pero hiciste Laura Va. Sí. ¿Qué te sucede con este tema? ¿Qué te llevó a interpretarlo y a versionarlo? Sí, porque es el único tema que no me pertenece de alguna manera, no lo escribí yo, pero me hubiera encantado hacerlo. Claro. No, es un tema como tantos de Spinetta que es muy inspirador, que realmente Spinetta es uno de estos próceres que tenemos y que creo que está bueno tributar todo el tiempo, rendirle homenaje a, en este caso con Laura Va, porque me llegaba mucho, como tantos otros temas, pero me pareció que era interesante intentar esta versión con este sexteto, ¿no? Escuchemos entonces Laura Va y después cerramos con Nicolás. Bueno, esto lo pueden escuchar en el disco Movimientos Porteños, es el nuevo material del pianista y compositor Nicolás Gershberg, que estuvo aquí con nosotros y que está todavía. Pero bueno, Nicolás, queríamos despedirte y agradecerte muchísimo que hayas podido compartir con nosotros bueno, la entrevista, la charla y todo lo que es la presentación de alguno de los temas. Son 11 temas los que tiene este material. Algunos corresponden, 5 corresponden a la suite Movimientos Porteños, uh-huh, que es la que le da el título al CD. Te agradecemos. Pero iba, me quedé con lo de la suite. Sí. ¿Cómo se tiene que leer? ¿Se entiende? ¿Cómo se tiene que escuchar la suite? ¿Hay un recorrido que vos tenés ahí que proponés? Sí, en realidad, como toda suite, simplemente es un grupo de temas, aunados en un criterio de obra común, o de obra integral, como claro, le dicen. Pero sí, se puede escuchar también por separado. ¿Estamos hablando de los cinco temas? Sí, sí, sí. Introducción porteña, preludio, sí, y milonga, milonga cromática, vals y tango ostinato. Sí, la introducción porteña es cortita, es como eso, sí, se funciona mejor con el tema siguiente, pero después se pueden escuchar por separado, que también creo que funcionan como temas así, individuales. Individuales, exactamente. Bueno, lo más inmediato es el próximo jueves 18, sí, en el marco del festival, de la nueva edición del Festival de Tango aquí en la ciudad de Buenos Aires, a las 7:30 vas a presentar. A las 7, me confirmaron hoy. Ah, va a ser un ratito antes. Sí, bien, sí, sí. El sexteto ahí presentando Movimientos Porteños, que son los temas que, parte de los temas que escuchamos hoy, ¿no? Así es. Sí, bueno, sí, vamos a estar. ¿En qué se debe hacer? Esto va a ser en el centro de exposiciones. En el centro de exposiciones. Sí, sí, es en el escenario Ferrer, me dijeron. Horacio Ferrer, sí, porque tiene. La gente coordina ahí y me dijo que vamos a estar ahí, así que. Tienen dos escenarios. Tres. Uno de baile, claro, que es María Nieves, el otro es Horacio, uno es Horacio Salgán y el, sí, otro Horacio Ferrer. Exactamente. Creo, si no me equivoco. Sí, sí, sí, es así. Voy a dar una advertencia casi socialdemócrata para los que vayan al Centro Municipal de Exposiciones. Ajá. Guarda con los autos. Ajá. Porque bueno, los. Bien. No, los remolcan no, a una no, velocidad. Está bueno saberlo. Sí, a una velocidad te lo remolcan y encima te lo llevan enfrente. Ah, qué centro, lindo. Así que, o sea, te lo vas a buscar caminando, pero. Sí, claro, tenés que gatillar. Yo lo comento porque a mí me pasó, lógicamente, claro, y no lo llegaron a bajar de la grúa que ya estaba diciendo, ese es mi auto. No, y claro, lo dejaste ahí. Bueno, hay carteles, guarda. Sí, uno sí, no sí, lo sí, ve a veces. Atenti con pero los autos, guarda bien, con eso porque está ahí al lado de donde están las grúas y te lo remolcan. Claro, los tipos te ven desde enfrente y te van a buscar. Guarda y te lo tenés, claro. Bueno, entonces repasemos. El jueves 18, el próximo jueves a las 7 de la tarde con el sexteto, ahí presentás en el festival, sí, Movimientos Porteños. El viernes, al otro día, el 19, a las 10 de la noche vas a estar con Escalandrum. Con Escalandrum presentando el espectáculo del tributo a Astor Piazzolla, ¿no? Bien. Que estuvimos haciendo últimamente. El 20 con la recuperación, con la orquesta de recuperación de partituras de Piazzolla, Rovira y Canaro. Sí. También es. Todos en el festival. Todo el festival y por lo que tengo entendido, la misma sede. Vamos a estar siempre ahí en el centro de exposiciones. ¿La recuperación son esas partituras de la Biblioteca Nacional que aparecieron de casualidad? No, eso es el ciclo Raras Partituras. Que claro. Yo participé en uno de los proyectos que se llamó Piano, que nos convocaron para eso, pero esto es un proyecto de rescate de discos y de distintos artistas, en el cual a mí me tocó hacer lo de Piazzolla con la Orquesta de Cuerdas del 55. ¿Pero el rescate por qué viene la palabra rescate? Porque son cosas que no existen, que se han perdido, que no se han vuelto a interpretar. Entonces, ajá, el trabajo, en este caso mío y de los que participaron, fue desgrabar y rearreglar para poder volver a tocarlos. Bien, eso. O sea, hubo que desgrabarlos. Sí, hubo que. No había partituras, por no ejemplo. Había partituras, no, exactamente. Entonces, bueno, eso fue un poco el proyecto. Y hoy, lo que se hace es, en este festival, hacer como un compendio, un compilado de los últimos años para juntar estos distintos autores, ¿no? Bueno, y finalmente el 26, el sexteto más la orquesta de cuerdas Elvino Bardaro. Sí, eso es un proyecto también muy lindo, que también está ahí involucrado Esteban Falabella. Uh-huh. Guitarrista. Exactamente. Y bueno, están formando hace ya unos cuantos meses una orquesta de cuerdas para el tango, lo cual es muy interesante porque yo tuve la posibilidad de participar en uno de los conciertos en la Casa del Tango hace un par de meses y cada mes un grupo o un solista, sí, va y toca su música con una orquesta, así que es un espacio muy lindo, muy interesante. Nicolás, sumamente agradecidos por tu visita y bueno, muchísima suerte en los próximos conciertos que quedan y en la presentación de Movimientos Porteños. No, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que muy contento de finalmente haber podido venir a este lugar que creo que es tan importante para nuestra música. Gracias por todo. Nicolás Gershberg en Fractura Expuesta. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo, qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Bueno, un repaso muy breve de lo que fue la presentación ayer de una nueva edición del Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que lo más destacable, de todas maneras van a poder chequearlo en www.fracturaexpuesta.com.ar, fueron la afirmación de Lombardi sobre el tango como un eje estratégico al momento de la gestión cultural de la ciudad de Buenos Aires. Eso lo destacó Lombardi, y también propuso o adelantó lo que va a ser la realización del polo bandoneón, algo así como el polo circo que está sobre Avenida Garay. Bueno, aparentemente la Secretaría de Cultura de la ciudad quiere hacer un polo bandoneón en Puente Alsina. ¿Pero no, para construir bandoneones o para no que dio no dio muchas más precisiones. Ajá. Se supone que van a hacer, entre otras cosas, va a promover la construcción de los bandoneones. Y otras tres desafíos que planteó Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, ahí en la presentación que se hizo en una casa de alta gama en Puerto Madero de Tango, fueron: llevar el tango al Colón, realizar algunas veladas con tango, introducir al tango en la currícula de las escuelas, o sea, el tango en las escuelas, y finalmente lo que dijo Larreta es tratar de ampliar las sedes para el festival, para la próxima edición del festival, ampliarla y llevarla al resto de los barrios. Hay que tener en cuenta que, a diferencia del festival anterior, este tiene menos sedes. Uh-huh. Quizás sean más grandes, pero sí, cada vez lo que se ve es que se achica el circuito de sedes del festival, y aquí Larreta aparentemente contradijo un poco lo que viene siendo el desarrollo propio de las ediciones durante la gestión de Macri. Lo bueno es, y después de que el año pasado le preguntáramos a Hernán Lombardi el tema de... Eso es algo importante también. ¿Por qué la 2x4, desde que asumió Macri, nunca transmitió el Festival de Tango? Bueno, por fin en el 2011, la 2x4 va a transmitir el festival. La Radio de Tango de la ciudad coordina con la propia Secretaría de Cultura, que organiza el mismo festival dentro de la misma estructura del mismo jefe de gobierno. Sí, después de todo un periodo de gobierno, ¿no? Exacto, se pusieron de acuerdo y van a transmitir. Hasta la semana que viene. Esto fue Fractura Expuesta Radio Tango. Acercaba tu piel a mí.